Y ahora sí nos vamos al centro porteño, porque en el Cabildo, la CETERA, los gremios docentes también, pero fundamentalmente la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, homenajean a los maestros, dejan su día allí en el Cabildo, y está nuestro maestro también, Mario Sadras, allí en la cobertura. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz día, muy buenos días a todos allá en estudio. Bueno, uno, digo feliz día porque uno no puede menos que contagiarse de este clima de alegría y de lucha que están desarrollando aquí la CETERA junto a otras organizaciones regionales. Veía por ahí ANSAFE, veía también SUTEBA, y le vamos a dar la bienvenida y la vamos a saludar como maestro, y más allá de su cargo de militancia y de lucha, María Laura Torres, muy buen día, feliz día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mi lugar de lucha y mi lugar en el SUTEBA es fundamentalmente porque soy maestra, así que gracias por el saludo y abrazar fuerte a todos los docentes y a todas las docentes del país en este día, ¿no? Una nueva jornada de lucha con acontecimientos que, bueno, ya todos conocemos. Por un lado, la ley de emergencia alimentaria, de la cual el sector docente no es ajeno, porque los pibes con hambre no aprenden. Bueno, ese es uno de los lemas que planteamos desde la CETERA acá en la calle. Con hambre no se puede enseñar y tampoco se puede aprender. Por eso somos parte de las organizaciones que estamos exigiendo se sancione una ley de emergencia alimentaria en un país que es productor de alimentos para millones y millones y millones de habitantes. Hoy estamos hablando del hambre en la República Argentina, y yo lo tengo que decir con inmenso dolor, como bonaerense en una provincia, creo que la más rica de todo el país, también estamos hablando del hambre. Así que, bueno, en la calle estamos hoy los docentes argentinos. Estamos hablando del hambre y estamos hablando también de la represión con respecto a los docentes en Chubut. Sí, una situación que todavía el gobierno nacional no ha intervenido, como lo hemos expresado en ese paro inmenso de solidaridad a los docentes de Chubut, exigiéndole tanto al gobierno de la provincia como al gobierno nacional que intervengan rápidamente. No es la primera vez que en una provincia sucede que los docentes no estén cobrando su salario. En otras ocasiones, bueno, yo recuerdo que el primer acto de gobierno del presidente Néstor Kirchner fue ir a Entre Ríos, justamente porque los docentes entrerrianos no estaban cobrando su salario. Quiere decir que cuando hay voluntad política, sensibilidad humana, y fundamentalmente cuando la política se piensa para transformar la realidad de la gente en función de, bueno, de estar bien, y en este caso hablamos de un derecho fundamental que es el salario, se puede hacer, se debe hacer, y es lo que le exigimos al señor Macri. ¿Cómo evaluás en estos 3 años y medio, en particular en la provincia de Buenos Aires, la situación, más allá de la social, de los docentes en particular? Mira, yo creo que la evaluación se hizo el 11 de agosto. Creo que fue la evaluación que hicimos todos los docentes, en realidad todo el pueblo bonaerense, pero después de 3 años y medio de tanto maltrato y destrato de la gobernadora Vidal, pero no solamente a los docentes, sino a toda la comunidad educativa, creo que la evaluación que hicimos fue decirle que no y decir basta de la política de ajuste de la gobernadora Vidal, una de las principales y mejores alumnas de la política económica del presidente Macri. Así que la evaluación es, me parece que la mejor expresión se dio ese 11 de agosto cuando el pueblo bonaerense le dijo basta, señora Vidal. Lautaro, te dejo en línea con María Laura, si la saludas también. Bien. María Laura, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández Elem, Leila Vitar, te saludamos. Feliz día, por supuesto, antes que nada. Gracias, gracias. María Laura, contanos, me permito preguntarte estas cosas. ¿De qué escuela venís? ¿Cómo es tu formación y cómo elegiste ser maestra, no? Porque ser la secretaria adjunta, además de tu tema, es porque fuiste maestra y decidiste elegir esta profesión. Sí, absolutamente. Bueno, elegí ser maestra en aquel momento, pensaba, estaba convencida que íbamos a cambiar el mundo los que elegíamos la profesión de maestro. Después me di cuenta que con solo cambiarle la vida a un pibe ya estaba absolutamente hecha con ese tema. Y me apasionaba, bueno, esto, el poder transformar, el estar adentro de un aula. Y mis primeros pasos también fue una elección, porque cuando me recibí era dictadura militar todavía, y se hablaba de una tal Mari Sánchez, yo vivía en Capital, se hablaba de una tal Mari Sánchez en el distrito de La Matanza, lugar que no conocía, si bien nací en Castelar, La Matanza no la conocía. Y elegí también como opción empezar a trabajar en La Matanza y mi primer cargo fue en una escuela que fundé, porque se abría justo este año la escuela 181 de Gregorio de la Ferrer. Toda mi vida docente transcurrió en la Ferrer. Actualmente estoy con licencia, pero soy directora de la escuela 32, que se llama Julio Cado de la Ferrer. Y bueno, fui maestra en la escuela 181, después en la 92. Fui directora, una de las más jóvenes en La Matanza, tenía 29 años cuando concursé para titular, gané el concurso y empecé siendo vicedirectora en la escuela 72, ya después en la escuela 68 de Gregorio de la Ferrer, también directora, una de las escuelas más grandes en los años 90, en el 2000, 2001, 2002. Teníamos en ese momento, cuando explota la crisis inmensa producto de la política económica del gobierno de la Alianza, bueno, ahí la pasamos con toda la comunidad, ¿no? Un comedor que llegó prácticamente a tener más de 1.500 alumnos. Así que bueno, nada, esa es mi vida, siempre docente, y desde que llegué a una escuela me afilié a lo que en aquel momento era la Unión de Educadores de La Matanza. Me hice, bueno, sindicalista con Mari Sánchez, mis primeros pasos, y siempre fue la que guió fuertemente, ¿no?, el camino de lucha, la que nos enseñó a toda una generación. Así, hoy la recuerdo muy especialmente a Mari, ¿no? Y la extrañamos, la seguimos extrañando mucho. María Laura, esto no estaba para nada preparado, pero hace minutos nada más hablamos con Delmira Esther de Cao, madre de Julio Cao, y rendimos homenaje al soldado maestro que estuvo allí en las islas. Así que bueno, porque fue maestro de la escuela 32, donde yo hoy soy directora. Bueno, estoy con licencia gremial, pero Julio fue maestro de esa escuela en Gregorio de la Ferrer, y su escuela lleva su nombre. En honor, en homenaje a él y a todos los héroes de Malvinas. Hola Laura, feliz día, Caleira te saluda. Recién hablabas hace un ratito sobre la desidia estatal, sobre bueno la gestión pésima de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Me imagino que está muy presente el recuerdo de Sandra y de Rubén, ¿no? Que aparte fue relacionado a la situación de hoy en día, están ahí pidiendo por la emergencia alimentaria y ellos estaban justamente preparando el desayuno para los chicos de la escuela y mueren en este contexto. Sí, obviamente, bueno, yo en mi guardapolvo en este momento, como siempre lo hago, tengo a Sandra y a Rubén en un dibujo que hicieron los compañeros de Avellaneda. Sandra y Rubén siempre presentes, y en el pedido de escuelas seguras va también justicia por Sandra y por Rubén. La verdad, cuando uno dice escuelas seguras, no tendría que juntarse esas dos palabras, ¿no? Porque las escuelas son sinónimos justamente de lo contrario a inseguridad y a muerte. Pero bueno, es la deuda que tiene la gobernadora Vidal con todos los docentes y toda la comunidad educativa bonaerense. Y obviamente que, bueno, seguimos exigiendo la situación del hambre de nuestras escuelas es gravísimo. Pero aparte, desde el 2 de agosto, cuando explota la escuela 49, 110 escuelas, resolvió el problema la gobernadora cerrando el gas. Pero la verdad, profundizó el problema, porque a partir de ahí solo se cerró el gas y no se arregló nada. Eso hace que miles de alumnos todavía estén recibiendo una vianda fría, que en el mejor de los casos es un sándwich con una feta de fiambre, y en este momento casi media fruta porque no alcanza. Bueno, ustedes saben que el aumento que dio la gobernadora Vidal, que habla de porcentajes pero no de montos, de 27 pesos vamos a cobrar el mes que viene para que nuestros alumnos y nuestras alumnas coman, 29 pesos, y recién en noviembre 33 pesos. No tengo que explicar que con eso no se compra ni un paquete de galletitas de esos chiquititos que les damos muchas veces a nuestros chicos para que vayan a la escuela, ¿no? María Laura, ¿cómo sigue? Bueno, hoy es obviamente por el Día del Maestro una actividad especial, pero se ha continuado la lucha por la reapertura de la paritaria nacional docente, por los conflictos que se mantienen permanentemente en el ámbito. ¿Cómo esperás los próximos meses, donde ojalá finalmente las elecciones den un cambio de gobierno, pero institucionalmente todavía queda un estrecho de poder ejecutivo maquinista por delante? Bueno, seguir exigiendo como lo hacemos nosotros, siempre en la calle, y también con las acciones que a nivel nacional los compañeros de todo el país vayamos discutiendo y resolviendo. la pelea por la paritaria nacional, por la ley de financiamiento van a seguir, y en la provincia de Buenos Aires la semana que viene, a partir de la no convocatoria de la gobernadora Vidal y del ministro de Trabajo, que vuelve a incumplir la ley, porque nuestra ley de paritaria plantea que cuando una de las partes solicita la conformación de la mesa técnica, debe hacerlo el ministro de Trabajo y conformarla. Vamos a realizar el día 17 en la provincia de Buenos Aires, en cada uno de los distritos de nuestra provincia, diferentes manifestaciones, clases abiertas, radios, abrazos, marchas, bueno, justamente planteando la situación de infraestructura, la situación de los comedores y también la exigencia a la gobernadora Vidal que la cláusula de actualización automática, la que le llaman cláusula gatillo, es la que nosotros tenemos trimestralmente, la podamos tener mensualmente para que nuestro salario no siga perdiendo frente a la inflación. Así que bueno, esto sigue así. Igual en un gobierno, bueno, en un gobierno que el pueblo bonaerense, y tanto a nivel de la provincia como a nivel nacional, les dijo basta, ¿no? Así que para adelante también uno siempre piensa, y la verdad pensamos que tenemos que tener un Estado que nos cuide, un gobierno que nos valore y una comunidad educativa y una sociedad que nos siga abrazando y sigamos firmando fuertemente ese contrato de amor que tenemos con los padres y las madres de nuestros alumnos y nuestras alumnas. María Laura, te agradecemos mucho estos minutos con nosotros y feliz día nuevamente. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Así escuchábamos a Hola. María Laura Torres, que es adjunta del SUTEBA, hoy allí frente al Cabildo. Está Mario Salas, allí. Mario, ¿escuchás? Escucho perfectamente, a pesar que empezaron los tambores, uno de los tantos números artísticos que se dieron aquí en la jornada de hoy, juegos con los niños, un desayuno acá compartido, como te decía, con docentes de todo el país. Y yo llegué, te digo, para completar un poco la información de la mañana, Lauta, con la columna de la FOL, de la Darío Santillán, que a la altura de Perú, donde están las vallas sobre Avenida de Mayo, y se despliega a orilla del Cabildo todo este acto, esta celebración, este día de lucha de los docentes, tuvieron que girar por Perú y ya están acampando en la Plaza de Mayo en uno de los dos acampes que realizan hoy las organizaciones sociales. Uno va a ser aquí, como te decía, el Aníbal Verón, la FOL, y el otro en Desarrollo Social por parte de el Polo. Así que la ciudad totalmente intervenida por manifestaciones de todo tipo en este 11 de septiembre, que es un día de celebración, lucha y reivindicaciones populares, ¿no? Mario, y antes de irnos, por supuesto, le tuvimos que contar a Leila que vos eras maestro y mucho no nos creía, así que la vas a tener que convencer mediante alguna anécdota o algo que quieras contar. Así al aire ahora mismo, una anécdota. Bueno, yo me jubilé hace 4 o 5 años atrás, fui director de escuela y recuerdo, sí, mis comienzos en el Mariano Acosta, de ahí somos ambos egresados, Lautaro, tenemos este pasado común. Y recuerdo una de mis primeras prácticas, sí, en que estaba enseñando los diminutivos en Mariano Acosta, una escuela que da mucho contenido, una de las, no solamente como profesorado, sino como primaria, y le explicaba a un chico, le trataba de explicar los diminutivos, y le decía, el pizarrón es oscuro, el lápiz chiquito es oscurito, tal cosa es clara, esto es clarito. Entonces digo, bueno, hacer una oración con los diminutivos, fue el pibe y me puso clarito juega. O sea, como enseñanza, no, se ve que no quedó muy claro. Es una de las tantas anécdotas, me casaste así en mi rol de periodista, así que, pero Laila tengo más porque fueron 30 años de docente, así que te puedo jurar que tengo muchas. No te imagino muy estricto en el aula, Mario. No, para nada. Para nada. Mario, te mandamos un abrazo y feliz día nuevamente. Muchas gracias, compañeros y compañeras, y a todos los oyentes y oyentas docentes, un abrazo también y un reconocimiento. Allí, Mario Salas, desde el Cabildo, el 11 de septiembre, día de mayo.